Mamarre, mamarre, mamarre, mamarre. Cuando vas pa' la disco, ella queda encendida. Llega con todas las amigas. Ella baja downtown, si te picha out. Mientras rebote, ella dice que es amor. DJ que le ponga una dedón. Ella le gusta el reggaetón, ton, ton. Que está suelta y que deje la presión. This is the remix. Como lo mueve esa muchachota. Metiéndole el dembow a que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota. La miro y rebotan, rebotan, rebotan, rebotan. Como lo mueve esa muchachita. Le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. El ambiente está como pa' prender un blon. Camino a Palomino, voy bajando de Bayamón. La baby en bikini, el bote con el musicón. Hoy vamos a gangalear por le dembow con reggaetón. Que esto es un party de gantel, de los maleantes. Pa' vete cabrón, si en verdad tú no la haces. Y toda la baby, y todos los tigers. Que esto no pare, no pare, no pare. Fuck. Tropicalito con coronita y limón. Empecé suavecito y termine con el patrón. El guayna me grita, diablo farro, está cabrón. Y yo aquí con una nota, guayando a tremendo bizcocho. Pues suéltate conmigo, mamá, que yo me voy a soltar, ven. Yo sé que te aloco, mamá. Vendame lo que quiero y mamá. Yo tengo todo lo que un hombre necesita. No te confundo si me ves calladita. Por fuera sana, por dentro diablita. Chiquita con las pompis paradita. Apaga los celulares, aquí no quiero foto. Pa' que este perreo se quede entre nosotros. Y dime si tomo tu presión, perreame sin condición. Y dime si tomo tu presión, perreame pa' que ve como rebota. Como lo mueve esa muchachota. Metiéndole el dembow a que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota. La miro y rebotan, rebotan, rebotan, rebotan. Como lo mueve esa muchachita. Le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Tú ya tienes 18, entonces estás en ley. Quiero acampar en tu montaña de calle. Que libraste a los 16. Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White. Ey, bájale mami como 7500. Me tienes en estado de aborrecimiento. Si tú me das un break, yo te voy a hacer un cuento. ¿Quieres conocer la Junito? Yo te lo presento. Más rayos aparta que presión. Como se le marca el pantalón. De la camisa le explota el botón. Y para el cielo no hay Uber, pero me tienes pidiendo pausa. Y el diablo, Dios te reprenda. Por ti vendo la casa, los carros y hasta la prenda. No te han dicho ni que en la cama es una leyenda. Pero tú también tienes carita de tremenda. Ah, pero tú eres una jodienda. Ella pide más y eso le daré. Yo la voy a castigar, no perdonaré. No, yo no pararé, mami, toda la noche te voy a dar. Por eso tú me activas, porque baila como ve. Tu pecho y tu nalga, eso rebota como ve. No sé lo que tú tienes, que lo pone como ve. Pero si me tire noche, rápido te llegaré. Mira, pero van a seguir apretando. Si ustedes quieren, yo me voy a meter. Como lo mueve esa muchachota. Metiéndole el dembow a que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota. La miro y rebotan, rebotan, rebotan, rebotan. Como lo mueve esa muchachita. Le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Shot, Charlie, wey. Yo quedo fino, fino.